Gracias a Dios por darnos este regalo de reunirnos acá con la palabra de Dios abierta para meditar en ella. En Daniel capítulo 8, verso 13 y 14, vamos a centrar nuestra meditación en estos dos textos, a comenzar a compartir lo que encontramos en estas declaraciones, y porque hay mucho material que estaremos acá compartiendo y basado en Daniel capítulo 8, versículo 13. ¿Por qué es necesario acuñar ahora Daniel 8, 13 y 14? ¿Recuerdan la cita que compartimos con ustedes? Una cita que la que nos ha dado el aval para ir a Mateo 22, 25, para ahora estar acá con Daniel 8, 13, 14. Dice Cristo en su santuario, tanto la profecía de Daniel 8, 14, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado, como el mensaje del primer ángel, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Señalaban el ministerio de Cristo en el lugar santísimo, al juicio investigador, y no a la venida de Cristo para la redención de su pueblo y la destrucción de los impíos. La venida de Cristo como nuestro sumo sacerdote al lugar santísimo para la purificación del santuario, de la que se habla en Daniel 8:14. La venida del Hijo del Hombre a donde está el anciano de días, tal como se le presenta en Daniel 7:13. Y la venida del Señor a su templo predicha por Malaquías, Malaquías 3:1-5, son descripciones del mismo evento. Así que si Dios en su bondad, en su misericordia, presentó el tema en su palabra de diferente forma, con diferentes palabras, con diferentes escenas, en diferentes cuadros, qué privilegio es nuestro poder acudir a ella, a cada declaración, a cada presentación de parte de Dios y escudriñarla. Esa es la razón por la cual estamos acá. Y hay otra cita donde menciona que aquí, en la página siguiente, menciona lo de San Mateo, capítulo 25, y lo de Daniel, capítulo 21 en adelante. Así que, tengo aquí la cita, me permito aquí. De la página comienza todo en Cristo en su santuario, página 99, párrafo 2, hasta la página 103, párrafo 2. En ese trozo de esa lectura, ahí es donde vamos a encontrar que Daniel 7, 9, 10, 13 y 14, Daniel 8, 13, 14, Malaquías 3, 1 al 5, Mateo 22, 1 al 14, Mateo 25, 1 al 13 y Apocalipsis, el mensaje del primer ángel, está hablando de lo mismo. Ahora, de Apocalipsis, no trataré de no desmenuzar nada todavía hasta que lleguemos allá, para que así volvamos a recordar las hermosas lecciones que estamos obteniendo de Daniel capítulo 7, versículos 9, 10, 13, 14. Así que con esa seguridad, unamos Daniel 8, 13, 14 a nuestro estudio. ¿Y qué es lo que tenemos allí? ¿Qué es lo que necesitamos saber, conocer y entender para estar familiarizados con lo que la palabra de Dios acá nos presenta y cómo debe de despertar en nosotros la paz que el cielo desea darnos? Daniel 8:13 dice: Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Recuerden que estamos escuchando estas palabras, escuchando esta inquietud, justo después de la operación del ministerio del cuerno pequeño. Y esa es la pregunta: ¿hasta cuándo? Interesante que nosotros podamos meditar que el ángel no sabía, el ángel Gabriel, dicho sea de paso, quien es quien está preguntando a Jesús en este cuadro de estos dos versos. Los ángeles no son omnisapientes. Los ángeles, tal como se los presenta en el cuadro de el lugar santísimo, en el modelo Moisés contempló que dos ángeles a los extremos del propiciatorio viendo hacia abajo. Esa posición que tienen los ángeles labrado a martillo que tenían sobre el propiciatorio indica el interés de los ángeles por saber. Ellos no son omnisapientes. Ellos deben de preguntar para saber. Y el deseo de saber de este ángel nos deja a nosotros tan riquísima herencia. Y siempre va a ser así. Nosotros tenemos grandes lecciones reveladas en el libro de Daniel, gracias a que él tuvo el deseo de saber y preguntaba. Yo no estaría compartiendo nada con ustedes, no tendría nada que compartir con ustedes si previamente Dios no hubiese puesto en mí el deseo de saber. Y ustedes, al salir de acá, tienen mucho que compartir porque tuvieron el deseo de saber. Es una cadena que siempre y cuando haya alguien que tenga deseos de saber, será con el fin y propósito de beneficiar a otros. Cuando Dios te da, no es para ti. Es para que otros sean beneficiados. Véanlo de esta manera. El ángel no sabe. El ángel pregunta. Y en la respuesta que Jesús le da al ángel Gabriel, ¿quiénes son los beneficiados? Nosotros. El ángel pregunta, ¿hasta cuándo? Yo puedo decirles algo, mis hermanos, que Dios, cual infinito ser, que todo lo puede, todo lo sabe, omnipresente, omnisciente, lo único que está esperando es ese ser maravilloso que alguien pregunte. Su mayor gloria, su mayor anhelo, deseo y felicidad es que alguien pregunte. Y él comparte. ¿Hasta cuándo? Preguntó el ángel. ¿Hasta ¿Hasta cuándo durará esto? ¿Hasta cuándo será pisoteado el santuario? ¿Hasta cuándo el continuo será echado por tierra? ¿Hasta cuándo prevalecerá? Durará la prevaricación. Desolador ahí entregado el santuario y el ejército para ser pisoteado. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. En el estudio personal de estos textos, cuando Guillermo Miller llegó a esta parte de la escritura, cuando él iba estudiando meticulosamente, sistemáticamente, y llegó a estos textos, se despertó en él un hambre por saber, un profundo deseo de saber a qué se refería. Y comenzó a buscar en la Biblia, regresando a partir de allí nuevamente más información. ¿Cuándo comenzaría, cuándo comenzó o cuándo terminaría dicha fecha mencionada en Daniel? Y cuando llegó al capítulo 9, donde el mismo ángel le dice a Daniel, sepa pues Daniel, y entiende que desde la salida para restaurar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe Abraham, ¿cuántas? 6, 7 semanas y 62 semanas. Y será, yo lo estoy diciendo de memoria teniendo la Biblia acá. ¿Y qué tal si me acompañan? ¿Qué fue lo que despertó? Capítulo 9, versículo 23. Dice, justo una hoja adelante en tu Biblia, dice, al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, porque ya la pregunta era hasta cuándo va a permanecer las cosas, la prevaricación, el santuario desolado, etcétera. Y acá le dice las palabras de Daniel 8, 13, 14, haciendo eco acá. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Guillermo Miller vio la perfecta unidad que existe entre las descripciones del capítulo 9 y la declaración del capítulo 8, y buscando en la historia, se dio cuenta que la orden dada descrita en Daniel 9, que según cuando esa orden fuese, allí era comenzaba allí el cómputo del tiempo. y se encontró que esa orden dada aparece en el libro de Esdras y Nehemías, en la Biblia, fue dada en el año 457. Y al computar lo que dice Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Era creencia popular en los días de Guillermo Miller que la tierra sería el santuario a ser purificado cuando Cristo. Era una creencia, era una corriente popular. Lo que él aportaba a esa creencia era que él descubrió en la Biblia, según sus cómputos, la fecha exacta, el año exacto, el tiempo exacto, y basando su estudio en el santuario, que sucedería el 22 de octubre de 1844. Para nosotros hoy día hacer referencia a esto es común, es fácil, pero lo que hoy para nosotros es fácil, y tal vez de tan fácil es que no nos importa mucho. Otros tuvieron que llorar, tuvieron que sudar, tuvieron que pasar hambre. Fue en base a exhaustivas oraciones, a muchos ayunos, desvelos, agotamiento mental, físico, solo hasta que quedaban extenuados, dice el Espíritu de profecía, entonces Dios le concedía una revelación del tema sobre la mesa, y entendían entonces perfectamente la parte que el Espíritu Santo desempeñó en la formación del adventismo. Mis hermanos, es sumamente crucial, indispensable. Es por eso que no podemos descuidar, desdeñar el don maravilloso que Dios le dio a esta iglesia, el don profético que acompañaría desde su formación a lo largo de su trayectoria hasta el fin de la última iglesia. Fue dado para iluminar nuestro camino, fue dado para que entendamos el tiempo que estamos viviendo, y descuidarla equivale a nuestra ruina. Dios nos ayude a no descuidar. ¿Por qué? Ayer les decía, y fue un tema que quedó incompleto, que el tema del santuario que se presenta en el libro de Daniel es con el objetivo que nosotros podamos conocer, creer y confiar y depender de Dios. Dios es bueno, y lo que hasta ahora habíamos adoptado cuando pensábamos en juicio investigador, de que despertaba en nosotros ansiedad, inquietud, angustia mental en algunos, desesperación en otros, y se salían del camino de la iglesia, de la creencia de la iglesia, de los caminos de Dios, porque se miraban a sí mismos, y no hay manera del que algún día yo personalmente lo logre. Escuche bien, dije, se miraban a sí mismos. Cada uno de nosotros, quien voltee la mirada de Jesús y se mire a sí mismo, mire a su hermano, mire al líder, mire cualquier otra cosa. Y no, no hay posibilidad remota alguna que estemos listos para el juicio investigador, para la lluvia tardía, para la venida de Jesús. No hay manera. Pero mirar a Jesús, acompañar a Jesús, seguir a Jesús. El mismo Jesús que te abrió los brazos en el Gólgota, en la cruz del Calvario. El mismo Jesús que fue lacerado en el patio del palacio de Pilato. El mismo Jesús que sudó gotas de sangre en el Getsemaní. El mismo Jesús que anduvo haciendo milagros, enseñando el camino del reino de los cielos. Ese mismo Jesús que los ángeles aseguraron a los discípulos, este mismo Jesús que habéis visto ir al cielo, este mismo Jesús volverá a la tierra como le habéis visto ir al cielo. Yo no sé en qué momento, bueno, leyendo puedo saber, ¿por qué se comenzó a predicar en nuestro medio el mensaje del juicio investigador despojado de la dulzura, de la gracia y la misericordia de Dios que traen aliento al alma? Porque es cierto, si sacamos a ese Jesús, quien es tu amigo, quien es tu hermano mayor, que es tu salvador compasivo, si sacamos a ese Jesús de la ecuación, de la escena, del cuadro que Daniel nos presenta, si sacamos a Jesús, ¿qué queda? ¿Recuerdan? ¿Quién habitará en las llamas eternas? ¿Quién podrá estar ante su presencia? ¿Quién? Despojemos ese mensaje de Jesús compasivo, misericordioso, del Dios lento para la ira y grande en misericordia. Despojemos y no queda otra cosa más angustia, ansiedad, terror. Pero yo sigo creyendo que Dios es bueno y para siempre su misericordia. Y que esta obra de preparación, de tenernos preparados, es obra del Espíritu Santo. Nosotros solamente tenemos que responder aceptando el regalo que Él desea darnos, que Él desea compartir con nosotros. La obra que Él desea hacer en nosotros, por nosotros, para nosotros y después por medio de nosotros. Es un regalo. Y mientras acojamos ese regalo, vamos a ver el tema del santuario, el tema del juicio investigador, como algo indispensable, necesario, algo dulce que está incrustado en el plan de redención, tan ciertamente como lo que sucedió en el Getsemaní o en la cruz del Calvario. Y entonces vamos a amarlo, vamos a desearlo, vamos a quererlo, vamos a confiarle. ¿Hasta cuándo duraría? Hasta 2300 tardes y mañana. Y Guillermo Miller en su estudio se dio cuenta de que en Levíticos 16, hablando del día de expiación, se hacía una vez al año. Y que una vez al año en el santuario, ¿cuánto equivale? 360 días. Entonces, no se refería a la limpieza del santuario, sino a la limpieza de la tierra. Y en sus cómputos, en su conclusión, llegó a saber, ok, comenzó a predicar. Y los que hemos leído la historia de él, dice que tenía miedo de hablar. No hablaba, sin embargo, sentía la presión en su ser de que debía de comunicar esa luz que se le había dado al mundo. Y un día dijo, tanta era la presión que el Espíritu Santo ponía sobre él y llegó a la conclusión y dijo, solo hablaré si alguien me invita a predicar. ¿Y qué pasó en esa ocasión, Dios? ¿Recuerdas? La invitación llegó después de la oración. Cabal, no se presentó el orador a dicha iglesia. Ajá. Y llegó un niño corriendo al, ¿cómo le llaman ellos? Al granero. Al granero, gracias Dios. Al granero donde él había presentado su condición. Vaya condición que puso. Solo si me invitan. Y saben, mis hermanos, que esa misma condición es la que en mi corazón existe. Solo me presento si me invitan, porque aún con invitación existen dificultades. Ahora imagínense estar yéndose a meter a las iglesias, pidiendo o buscando. Y aquí hay hermanos conectados que me han invitado a campaña a sus iglesias y son testigos que aún con invitación hay dificultades. Ahora que uno esté buscando participación, así que hago bien estar allá, tranquilo, en el santuario natural, y allí llegan las invitaciones. Y cuando llega la invitación, recuerdo, Dios te da para compartir. Y Dios de ahí te lleva a compartir. Y qué bonito tener la experiencia de esos siervos de Dios del pasado. Así que él fue y comenzó y se levantó un auge en aquellos años, en todo el mundo, el movimiento adventista, que al principio se llamaba milerista, llenó el planeta con el mensaje urgente que Jesús venía, que Jesús volvía ya. De acuerdo al cómputo de Daniel 8, 13 y 14, que las 2300 tardes y mañanas, comenzando el año 457 antes de Cristo, estaba llegando al final, estaba por concluir la historia de la tierra. Alguien dirá, pero son 2025 y seguimos acá. La historia la sabemos. La historia lo conocemos. Llegó el día y no pasó nada. Hemos compartido todas esas citas en lo que fue el gran chasco, la historia amarga del adventismo. Pero aquellos pocos fieles, representados por las vírgenes prudentes, que habían aguardado aceite en sus vasijas, que en medio de la oscuridad reinante, de las burlas, se mantuvieron de que la palabra de Dios no comete error. El error debía de estar del lado de la gente humana. Y esos pocos, muy pocos, volvieron a la carga. Y de esos pocos, Dios levantó lo que más adelante se conocería como la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que en busca de respuesta a la inquietud reinante de por qué Jesús no vino, si la Biblia marcaba claramente y lo habían creído. Y dicho sea de paso, la historia dice que ese día sí hubieron ciertas manifestaciones en el horizonte, en el cielo, apuntaba algo, pero nunca hubo una presencia personal, visible, palpable, de ángeles, de Jesús viniendo en gloria. Y en ese deseo de saber por qué, iban descubriendo otras verdades. Miren cómo fue Dios tan lindo al darle a esta iglesia las creencias que hoy sostenemos, que hoy aceptamos y enseñamos. Así fue apareciendo la verdad del sábado, la verdad de los mandamientos de Dios. Así fueron apareciendo las verdades, pilares. Eso nos dejó como la herencia más preciada que se pueda tener en esta vida. Creencias fundamentales basadas en la palabra de Dios, que ellos fueron descubriendo una a una en el estudio incesante, profundo, sistemático de la palabra de Dios. Y descubrieron que no era la tierra el santuario, cual corriente popular se enseñaba en esos días. Porque está claro, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario, aquí no dice el planeta Tierra, aquí no dice el universo, aquí dice el santuario. Aparece el libro de Hebreos. Capítulo 8, bueno, todo el libro de Hebreos, dicho sea de paso, pero para nuestro estudio y para que nosotros podamos avanzar, porque aquí aparece el tema del santuario y vamos a tener que conectar nuestro estudio de Daniel 8, 13, 14 a Daniel 7, 9, 10, 7, 13, 14 a Daniel capítulo 9, versículo 23 en adelante, los últimos 7 versículos que contiene el libro. Vean lo que apareció. Hebreos capítulo 8. Vea lo que dice. Lo que ellos encontraron, oigan hermanos, y encontrar esto fue obra del Espíritu Santo. Esto no es meramente esfuerzo humano. Dice Hechos capítulo 16 que Dios abrió los ojos de Lidia, el entendimiento, el corazón de Lidia para estar atento a las palabras que Pablo hablaba. Y tiene que ser así. Para que uno llegue a apreciar la palabra de Dios, Dios tiene que hacer un milagro, abrirte los ojos. Porque si no, solamente serán palabras que no despertarán interés en el corazón del ser humano. Y Dios está deseoso de abrirle el entendimiento al mundo entero, pero el mundo entero se ha ido en pos de otros dioses. Pero aquellos que den media vuelta y vayan contracorriente y decidan ir a la palabra de Dios, Dios hará en ellos lo que ellos no pueden hacer por sí mismos. Vean qué clarito está en Hebreos capítulo 8. Es que está tan claro. Bueno, hoy día para nosotros, vuelvo a hacer el énfasis, es tan fácil para nosotros entender y comprender al leer que está claro, que no hay pierde más claro esto, ninguna otra cosa. Capítulo 8 dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo, o sea, todo lo que se viene diciendo anteriormente a esta declaración del capítulo 8, el apóstol Pablo escribe, en otras palabras, para nosotros, esto es lo que yo quiero decir, esto es lo que yo quiero presentarles. ¿Qué quiere presentarnos? Es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Ah, ¿cómo que tenemos sumo sacerdote? ¿Y para qué podría necesitarse un sumo sacerdote si no hay una obra de sumo sacerdote en el cielo? Si no existe santuario en el cielo, ¿cómo podría aplicarse la actividad o la necesidad o el ministerio de un sumo sacerdote si no hubiese razón para la obra de un sumo sacerdote? Si no hubiese incensario en el cielo, si no hubiere lugar santo y santísimo, si no hubiese el arca del pacto, entonces expande y aclara. Verso 2. Ministro, el sumo sacerdote, es ministro del santuario. Ah, espérate, ¿cómo que santuario? ¿Dónde hay un santuario? Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Hombre, hoy día hay gente negando que hay santuario en el cielo. Si escrito está, más claro que esto, ¿qué podía Dios hacer por nosotros? Escrito está, y lo puedo leer tangiblemente, claramente. Hay un santuario en el cielo. Y ayer yo le hacía la pregunta a Diógenes. Diógenes, ¿hay santuario en el cielo, sí o no? No recuerdo qué me respondió, pero sé que respondió. Sí, te dije que ha sí. Escrito está, parece que dijiste. ¿Cierto? Que había allá y que aquí no. Ah, sí. Que allá hay y está en operación, está en acción, está sobre ruedas el ministerio de ese santuario. Aquí no hay. Aquí fue usurpado por el cuerno pequeño. Aquí fue pisoteado, fue echado por tierra. Hasta 2300 tardes y mañanas, hasta 2300 años. Luego bajaría la enseñanza del santuario verdadero y dejaría de ser pisoteado, porque podrán hacer mucho aquí en la tierra, pero no pueden hacer nada de lo que está en curso en el cielo. Aquí dice claramente que hay un santuario en el cielo, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Maravilloso. Sigue diciendo, Hebreos, verso 3. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, y este verso debemos de recordar algo al leer el versículo 9. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, mucho menos sumo sacerdote. Estamos hablando de que tenemos en el cielo sumo sacerdote, no sacerdote. Si estuviera en la tierra, dice el apóstol, bajo inspiración, ni siquiera a sacerdote llegaría. Y ayer le hacía el énfasis. Razón por la cual no llegaría ni a sacerdote, porque una vez aparece en la Biblia que le dieron el rollo del profeta Jeremías, y buscando él encontró donde dice: el Espíritu de Dios está sobre mí, y he sido enviado para predicar buenas nuevas a los abatidos, etc. Pero a partir de allí, es más, después de que le dieron eso, dice que lo querían matar, lo querían derrumbar en un barranco, porque aplicó esas palabras de forma personal a su persona. ¿Han leído ustedes eso? Y cuando el apóstol Pablo escribió la epístola de los Hebreos, el pueblo de Israel siguió con la práctica de sacrificar corderitos. Siguieron habiendo sumos sacerdotes. El servicio del el ritual del santuario siguió adelante. ¿Por qué? Porque el velo desgarrado de arriba abajo cuando Jesús murió, dando por obsoleto dicho ministerio, fue remendado, fue costurado por manos humanas. Y ya no era necesario. Todo ese sistema de sacrificios dentro del santuario quedaba por terminado. Y recuerdo que tenemos un tema allá acerca de la ove. Déjame ver. No, creo que no, estoy confundiendo. Tal vez ahora que estamos metidos en asunto del santuario, vamos a ver. Voy a preguntarle a Diógenes qué recuerda él o Marlene. Pero creo que no es acá, yo estoy confundido, estoy confundiendo otro material en otro lugar. Pero ustedes recuerdan que deseado de todas las gentes es claro cuando afirma que en el momento de Jesús expirar a las 3:00 p.m, justo cuando el sacerdote alzaba la mano con el cuchillo para degollar al corderito, símbolo del cordero pascual, del cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en ese momento hubo un terremoto, hubo un temblor de tierra. Lo dice también San Mateo capítulo 27, versículo 50 en adelante. Y en ese temblor de tierra, el sacerdote dejó caer el cuchillo de la mano y la ovejita escapó. Huyó. ¿Qué cuadro más claro para entender? Ya no es necesaria la muerte de un animalito más. Pero ellos siguieron. La religión falsa siguió hacia adelante. Por eso es que el apóstol Pablo dice que si estuviera en la tierra, sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. Luego tomó el servicio del santuario el cuerno pequeño. Y el cuerno pequeño comienza a establecer su propia línea de sacerdotes. Y con el tiempo llegaron a llamarle al del sacerdocio, sacaron a lo que hoy se conoce como sumo pontífice. Si Jesús estuviera en la tierra, ni siquiera sería sumo pontífice. Habiendo tantos cardenales aspirando el sumo pontífice, el papado, pues. Habiendo tantos aspirantes a ello. Y sigue siendo religión falsa, ni siquiera Jesús estuviera metido allí. Mas la pregunta que hago es que si Jesús caminara en persona hoy día en nuestro medio, ¿le daríamos nuestros púlpitos? ¿Le abriríamos nosotros? Y yo sé que en el buen sentir, en el buen deseo nuestro diríamos, claro que sí, pero es que a lo suyo vino. Y los suyos no le recibieron. Es que ya tenemos un referente que vino a su pueblo, entró a su templo, limpió su templo, amonestó a los líderes religiosos de su tiempo. ¿Qué haría la Iglesia Adventista del Séptimo Día hoy? ¿Actuaríamos diferente? ¿Actuaríamos de forma semejante? Se puede dejar ver de la manera en que estamos tratando a aquellos hombres que nos traen verdad presente, amonestaciones directas, cómo los estamos tratando. Y en la persona de ellos podemos darnos cuenta de igual forma qué haríamos con Jesús, como el pueblo judío tuvo a Jesús en su medio. Ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales, todo el sistema, a lo cual ellos servían, dice el versículo 5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo, al original, que se te ha mostrado en el monte. Cuando llegaron acá nuestros hermanos, espérate, aquí habla claramente que hay otro santuario. ¿No será ese del cual habla Daniel 8:14? ¿No será ese el que necesitaba ser limpio? ¡Cuánto gozo! ¡Cuánta paz experimentaron aquellas vírgenes prudentes! ¡Cuánta alegría! Sí, hay un santuario en el cielo. Y es ese santuario del cual habla Daniel 8:14. Solamente ese santuario podría requerir tanto tiempo para su limpieza. Porque estamos hablando de 2300 años, tardes y mañanas. Son días, días proféticos. Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo, tal como existía el santuario en la tierra, cual era sombra del verdadero modelo, del original en el cielo. Jesús pasó. Y hasta hoy día, el tema del santuario es nuestra creencia fundamental que trae hacia sí todas las demás creencias que practicamos. Todo, la santa ley de Dios, el sábado, la segunda venida, el fin del pecado, victoria sobre el pecado. Todo se centra en el tema del santuario. Está allí. Verso 6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo. ¿De quién? ¿De Jesús? Cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Oiga, debe haber tanta alegría. El israelita antiguo, cuando llegaba el día de expiación, era un día solemne. Era un día donde no se comía, donde se mantenía postrado, rostro en tierra, hasta que el sumo sacerdote saliera del lugar santísimo, hasta que terminara la expiación, la limpieza por el pueblo, y que se había garantizado la aprobación de Jehová. Eso era un pálido reflejo, una ilustración, una sombra de lo que se esperaba del pueblo de Dios a partir de 1844, cuando nuestro sumo sacerdote comenzaba la gran expiación, el gran día de expiación, el cual comenzó el 10 del séptimo mes. Y que en el año 1844 fue un 22 de octubre, en la forma de contar el tiempo actual. ¿Cómo deberíamos nosotros de vivir ¿Cómo sería? Bueno, ¿cómo Dios espera que vivamos? Ayer les compartía la cita y no sé si me la escucharon, pero se las vuelvo a compartir y prácticamente eso es lo que estamos haciendo, repitiendo el tema de ayer. Cristo en su santuario, página 15, párrafo, cuarto párrafo, dice la palabra de Dios, dice la inspiración, la palabra profética a la cual hacemos bien en estar seguros. Confiad en Jehová, dijo el rey, ¿quién fue, tío? Joás. Josafat. Josafat. Ayer dije Ezequías, ¿verdad? Hoy dije Joás. Josafat. Confiad en Dios y estaréis seguros. Hermanos, confiar. El tema del santuario tiene esa única... ese único propósito. El tema del santuario, Dios desea que le conozcamos para poderle creer, confiar, depender. Y por eso dice, confiad en Jehová y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Siempre dos. A la ley y al testimonio. Dice acá, todos necesitamos tener en mente, todos, hombres y mujeres, adultos y jóvenes, niños incluso, todos necesitamos tener en mente el tema del santuario. Es una necesidad. Debemos de verlo así. Es una necesidad. Dios prohíbe que la charla que produce, que procede de labios humanos, cercerne la creencia de nuestros hermanos en la verdad de que hay un santuario en el cielo. Oiga, Dios prohíbe la charla. Por favor, cuando te encuentres con alguien que de forma de chat, de charla, de broma, de chiste, o para probarte, insinúe que no hay santuario, tapa tus oídos. Es un instrumento de Satanás. Ahora, escucha bien, la declaración dice que Dios prohíbe que la charla, si en charla lo prohíbe, ¿cuánto le ha de molestar a Dios que se predique desde el púlpito o que se insinúe desde el púlpito que no hay santuario? ¿Cuánto le ha de molestar, de herir, de ofender, de lastimar a Dios que teólogos escriban y que nuestra casa publicadora haga eco, expanda las ideas de que no hay santuario? Si ya basta la charla casual, pasajera, está prohibido. A partir de allí, ¿cuánto más aquello que con más seriedad se habla? Hace días les compartí un video donde el famosismo Desmond Ford, polémico por excelencia, pero que dejó formado muchos teólogos a su manera, negaba la existencia o niega la existencia. En el video lo niega, negaba porque ya murió. Negaba la existencia de un santuario. Y dice claramente que todo eso es invento, mentira, que no existe. ¿A dónde puede llegar el ser humano cuando comienza a abandonar los pilares que de Dios nosotros tenemos. Así que Dios prohíbe, y sigue diciendo la cita, y de que un modelo de ese santuario se construyó una vez en esta tierra. Así que lo que existió aquí en la tierra fue una réplica hecha por manos humanas. Y aún así, Dios se encargó de que los constructores de dicha ilustración, de dicha sombra, de dicha copia, fueran hombres llenos de sabiduría, de espíritu, que siguieron meticulosamente, a detalle, cada descripción dada en los planos que Moisés les dio. Y era la copia, no por ser copia, dijo Dios, bueno, háganla ahí como quieran, como les salga, no hay problema, muchachos. De todas maneras, esto es solamente una... No, todo lo contrario. Por ser ilustración de algo celestial, de algo que Dios había hecho, esa obra tenía que compararse. Y el rey en su hermosura bajaría a inspeccionar la obra. Y el ser humano dio la talla, lo hizo, porque fue usado por el Espíritu Santo. Si así fue en la construcción del santuario, ¿cómo no será lo mismo en la construcción del templo de Dios, que es tu cuerpo? Tú puedes. Dios nunca te pediría que hagas algo sin darte la habilidad y las herramientas, el poder para hacerlo. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que Dios habita en vosotros? Y este cuerpo es pasajero, es terrenal, es una sombra, es una copia de lo que será verdadero. Así como aquellos hombres llevaron a cabo a perfección, a detalle, el santuario terrenal, cual era copia, símbolo, sombra del verdadero, así cada uno de nosotros puede y debe, cuál es su privilegio, estar en construcción de este tabernáculo, de este templo, el cual llevamos en nosotros, cual morada de Dios. Dios en nosotros, esperanza de gloria, poniendo y llevando a cabo. Es Dios el que impone en nosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad. Claro que sí se puede. Y ahora dice, prácticamente por esto que dice al final, es que yo quería compartir esa cita, pero está hermosa la declaración, está preciosísima. Dice, debemos mantener Dios. Espera. El Señor desea. El Señor desea. Oye, es un deseo de Dios. Dios tiene ese deseo personal. ¿Y qué desea Dios? Que seamos millonarios, que seamos famosos, que seamos poderosos como Donald Trump, que seamos ricos como Elon Musk. ¿Qué desea Dios? Que seamos indiferentes, que seamos vírgenes insensatas. ¿Qué desea Dios? El Señor desea que su pueblo se familiarice con ese modelo. Dios quiere que tú y yo, hombres y mujeres, estemos tan familiarizados con ese modelo. ¿Qué hizo la sombra? Moisés y sus peritos allá. Tenemos nosotros las herramientas para estar familiarizados. El Señor desea que su pueblo se familiarice con ese modelo, teniendo en mente el santuario celestial. Yo no sé cuántos de ustedes, porque creo que se alcanzó a escuchar esta cita mientras la compartí ayer. Lo demás ya no se escuchó. ¿Cuántos de ustedes comenzaron a cada vez que se les venía a la mente recordar todo lo que puedan saber acerca del santuario terrenal, conectándolo con el santuario celestial? Espero que ustedes lo hayan hecho. Es el deseo de Dios, no es deseo mío. Aunque mi deseo es que cada uno de nosotros también lo hagamos. Voy a compartir con ustedes unos pensamientos más adelante concerniente a esta posibilidad. Y hasta dónde Dios está comprometido y deseoso que se cumpla este deseo. El Señor desea que su pueblo se familiarice con el modelo, con lo que hizo Moisés, teniendo en mente el santuario celestial, el verdadero, donde Dios es todo y está en todo. Debemos mantener nuestra mente, ahora es un deber, es un mandato, es una orden. Debemos mantener nuestra mente vigorizada por la oración y el estudio de la palabra de Dios, de modo que podamos captar estas verdades. Necesitamos tener mente vigorizada. Y la clave para mantener el santuario en nuestra mente es la oración y el estudio de la palabra de Dios. Y yo creo firmemente que estos estudios matutinos están ayudando a mantener esto en la mente de los que participan y los que procuran los audios, los que escuchan los audios, son beneficiados de igual forma. Apenas antier le dimos la bienvenida a nuestra hermana Rebeca, que antes de estar conectada a este grupo, ella y su esposo ya participaban de estos estudios. Y la manera en que ella me lo comentaba me llenó tanto de alegría. Que ponían el audio y ella y su esposo, a Biblia abierta, cuando su esposo regresaba del trabajo, meditaban en ella. Pero ella me decía, hermano, aunque yo ya lo había escuchado, yo no me aguantaba cuando llegaba el audio a mis manos. Yo no aguantaba y ya los había escuchado, ya los había devorado. Y cuando llegaba mi esposo, entonces los estudiábamos, los volvíamos a escuchar. Porque está haciendo algo. Está sirviendo de algo. En llevar al pueblo de Dios a meditar en su palabra. Pero especialmente, Dios quiere que mantengamos el tema del santuario y que ese modelo que tenemos allá en Moisés, en el libro de Éxodo, en su servicio, en el libro de Levíticos. Que nuestra mente se eche a volar y mantengamos el verdadero, el celestial, donde Dios es todo en todo. Al hacer esto, te olvidarás de la materia, te olvidarás de lo terrenal, y comenzará a nacer en ti anhelos de algo mejor. Y recuerden lo que dije, Dios solo espera que le pidamos y Él con gusto comparte todo lo que es de Él. Su santidad, su odio por el pecado, lo que Él más anhela sembrar en nuestros corazones. Basta que se lo pidamos, basta que lo busquemos. A nosotros, por nosotros mismos, nos gusta la basura de esta vida. Nuestra naturaleza caída es inclinada hacia el mal. Pero Dios dice, no necesitas vivir en ese estado. Tú puedes subir a alturas mayores, porque es mi anhelo y deseo, Isaías 58, llevarte por sobre las alturas y finalmente darte a comer la heredad de Jacob, tu padre. Dios puede hacerlo. Su anhelo, su deseo. ¿Cuántos de nosotros estamos cumpliendo el anhelo y el deseo de Dios? Y es tanto su deseo que está llevando esta necesidad a todo el mundo. Mañana estaré predicando en nuestra iglesia, aquí en la ciudad. Y cuando alguien se enteró que estaría, me invitó a presentar, a auxiliarles, a tener la meditación en sociedad de jóvenes. Y le pregunté que cuál era la temática, ¿no? Para ser coherente con la presentación. Y me mandó el temario que están llevando a cabo y es acerca del santuario. Dios desea que su pueblo, no pueblo extraño, no otro pueblo, no, su remanente, su iglesia, los laodicenses. Dios desea que los tibios, tú y yo, laodicense por excelencia, mantengamos, oiga, es que si entramos en sociedad con Dios, todo cambia. Esta apatía en la cual vivimos como adventistas, solo Dios puede darle solución. Solo Dios puede curarla. Pero existe la necesidad de la participación humana. ¿Cómo puede Dios llevarte de la tibieza a la pasión que Él espera? ¿Cómo? Si tú no haces esfuerzo alguno de mantener el tema del santuario, conectándolo en tu mente con el santuario celestial donde Cristo está a tu favor. ¿Cómo podrá cortarse la inclinación al pecado, los gustos perversos, los gustos torcidos? Eso es obra del Espíritu Santo, no es tuyo. El Espíritu Santo es el que debe darte poder para vencer todo mal hábito, toda mal práctica. Pero ¿cuánto de tu parte estás haciendo? ¿Saben que Dios en el pasado, y voy a concluir acá, van a ser las 6:00 a.m, voy a concluir acá. ¿Sabían ustedes que Dios en el pasado, es más, si me dan un momento, yo encuentro esa cita, vamos a buscar. En la Biblia. A ver acá. Números. Sabía que acabamos de pasar todo. Números, capítulo 15. Por favor. Algún voluntario que levante la mano, que lo encuentre y lo desee leer. Vamos a ir cerrando ya acá. Números, capítulo 15. Sí, justo acá. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien que tenga el tiempo? A ver. Lo leo yo. Capítulo 15, versículo. ¿Aló? ¿Quién dijo yo? Lindsay. Ay, tan linda. Lee, por favor, hija. Capítulo 15 de Números, versículo 37 en adelante. Por favor. Y vamos a terminar con este pensamiento. Dice: y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Yo, Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ver vuestro Dios. Yo, Jehová, vuestro Dios. Qué tan lindo. Mira cuántas veces repite en ese trozo de la escritura, comienza diciendo: Jehová habló a Moisés. Esto no fue invento de Moisés. Esto no fue idea de Moisés. ¿Hasta dónde Dios es capaz de ir para para ayudarnos a nosotros. Dile al pueblo que se haga franjas de los bordes de sus vestidos con un cordón azul. Ellos en su vestimenta tenían que llevar algo de color azul. Algo de color azul. Y ese emblema, esa insignia, al verla, la mente de ellos debería de volar hacia la santa ley de Dios. Oiga, y esto lo estableció Dios para su pueblo. Ahora, ¿qué cosa práctica tenemos nosotros para recordarnos? Porque Él sabe que somos bien olvidadizos. Dice, a menos que hagan esto que les digo, ustedes se van a terminar prostituyendo. Y esto es idea divina. Idea del cielo. Pónganse un cordón azul en sus vestidos para que cuando lo vean, tenía su propósito. Os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra. ¿Y a ti qué te recuerda la ley de Dios? Nada. ¿Qué estás haciendo para mantener tu mente en el santuario? Nada. ¿Pues qué vas a lograr? Nada. Cada uno de ustedes haga lo que sea necesario, lo que te ayude para que puedas recordar que es deseo de Dios que tu mente esté familiarizada en el santuario, conectándote directamente con el celestial donde Jesús está intercediendo a tu favor. Maravilloso esto. Dios quiere, Dios pide, Dios desea que nosotros nos familiaricemos con el tema del santuario, porque en él está todo lo que necesitamos para apreciar, disfrutar, agradecer lo que se está llevando a cabo en el santuario celestial, donde Cristo es nuestro sumo sacerdote. Cuando hagamos esto, nuestra vida tendrá un matiz de dulzura. En nuestro corazón habrá paz, no ansiedad, y sabremos que el reino de Dios está sobre ruedas y cada uno de nosotros está llamado a ser ciudadano del mismo. Que Dios te ayude, que Dios me ayude, que Dios nos ayude. Y que, mira, siéntate libre de practicar algo que te ayude a recordar los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra. Algo que te ayude a recordar que tu mente debe de estar anclado en el santuario. Que Dios nos bendiga a todos. Lindsay, puedes terminar con una oración. Oremos. Amante Padre que mora en las alturas de los cielos, Señor, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, porque nos has hablado una vez más a través de tu palabra, llamándonos, Señor, y motivándonos para meditar en tu ley, Señor, de día y de noche en cada momento. Gracias, Señor, porque nos lleva en tu corazón todo el tiempo. Y ahora te pedimos de tu Espíritu Santo para que nosotros te llevemos a ti en nuestro corazón todo el tiempo. Señor, gracias porque Jesús vino aquí para probar que es posible. Y nosotros aquí creemos que es posible. Ayúdanos, Señor, y ayúdanos a esforzarnos también. En el nombre de Jesús. Amén.